si el sol besa tus ojos, ni cuenta te das. Hace más de 20 años se instaló como los miércoles de los jubilados, planteando las reivindicaciones, planteando nuestras demandas. El jubilado está cobrando 1.636 pesos. Hasta el 85-90% no llega a los 3.500 pesos. ¿Cuál fue la lectura del gobierno para esas paritarias? O sea, ¿cuáles eran los presupuestos, el criterio que planteaban para la discusión en esas paritarias? El Estado intercede y reconcilia sus intereses. ¿Bajo qué criterio? Bajo salario igual a productividad. Se liga, digamos, ¿cuánto debe aumentarse los salarios a la productividad? ¿No se está teniendo en cuenta en realidad lo que se necesita, por ejemplo, de canasta básica para sobrevivir como trabajador? Es otro criterio. Este criterio de la productividad es otro. Hacer eje en el trabajador o en la empresa. Lo que hace es pensar en las posibilidades del empresario de cubrir, digamos, sus costos, claro, de mantener su ganancia. Unificó las causas por el asesinato de Mariano Ferreira. Como para demostrar que era parte de un mismo hecho, nosotros pedimos, a riesgo de claramente que se permita la excarcelación de Pedraza y varios riesgos más, y sobre todo pensando en que no haya un desgaste de los testigos, porque tenían que declarar dos juicios, y claramente porque nos parece parte de un mismo hecho criminal, pedimos la unificación de las causas. No puede no saber lo que sucedió, no puede decir que se le descontrolaron los funcionarios. En ese sentido, agregó que De la Rúa conocía las acciones de la fuerza o debía conocer por la gravedad de la medida adoptada y la falta de instauración de carriles de comunicación, y tenía todo el poder para evitarlo y no lo hizo. Marchas y reuniones en las 13 provincias del departamento peruano de Cajamarca. El día de hoy los cajamarquinos, frente al caso Conga, también están pidiendo que se les consulte sobre sus territorios. ¡Ay, mi madre! Hay países que cuentan con pena de muerte para la homosexualidad. Esto pasa en 7 países y en 78 se criminalizan las relaciones homosexuales. Es decir, se considera que las relaciones sexoafectivas de personas con el mismo género son un delito. Qué bárbaro. Son una práctica ilegal. Es loco decirle criminal a alguien que está besando a una persona. El Festival Platense por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. El 28 de mayo se conmemora el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. En este marco es que se realiza este festival. No podemos hablar de la salud de las mujeres sin el derecho al propio cuerpo, y no podemos hablar del derecho al propio cuerpo completo si no hablamos del acceso a un aborto legal, seguro y gratuito. A veces algo me hace olvidar, algunas cosas que no quiero amar. Cuando la música llega hasta mí, vamos a mí.